Arte y Literatura. Arte y Literatura. Un espacio para disfrutar. En la voz de Carolina Buñone recorreremos este camino. De la mañana, 5 minutos, hora de presentar una de nuestras columnas, una de mis preferidas, a decir verdad, sí. Vamos a duelar un poquito a Caro, que hoy, bueno, está presentando la columna de Arte y Literatura. Buenos días. Buen día, Caro, ¿cómo andas? Muy bien, muy contenta, siempre con autores contemporáneos, y en este caso, bueno, vamos a hablar sobre y con Nicolás Correa, uh-huh. Que es un escritor argentino que nació en el 83 en Morón y es muy joven y tiene mucha obra escrita, fundamentalmente en narrativa, pero también tiene poesía muy bella. Les cuento que escribió unos cuantos libros de cuentos, Made in China en el 2007, Engranajes de Sangre en el 2008, Prisiones Terrestres en el 2010 por la editorial de la Universidad de La Plata, 83, que es uno de los libros que escribió para la exposición de la actual narrativa rioplatense, que es un proyecto del que él fue fundador junto con Ana Ojeda y Marcos Almada, uh-huh. juntando autores contemporáneos. Y dos libros de poesía, Virgencita de los Muertos, en 2012, y los en la colección Los Detectives Salvajes, y El Camino de la Siesta, por nuestra editorial marplatense, La Abuela Editora, el año pasado. Y después tiene un par de novelas muy interesantes, de las cuales me gustaría hablar con él hoy, uh-huh. que son parte de una trilogía. Hasta ahora está la primera y la segunda, por editorial Uwei. La primera es Súcubo y la segunda es Incubo. Y lo tenemos en línea para charlar sobre eso y algunas otras cosas. Hola, Nicolás, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo andan por ahí? Acá está bastante nublado en Capital Federal, lamentablemente. Bastante ventoso, como va por ahí. Acá también, está nublado, pero tenemos el mar a 3 cuadras. La radio está a 3 cuadras del mar, así que está nublado, pero está más lindo que allá. Qué lindo, bueno, eso cambia tangencialmente las cosas. Ni hablar. Bueno, nada, un gusto hablar con ustedes. Buenísimo que pudimos hacer esta comunicación, Nico. Bueno, nosotros ya nos conocemos, hemos trabajado juntos, hemos hablado sobre Súcubo en su momento, y para hablar de Íncubo me parece que hay que hablar de Súcubo. No sé cómo lo ves vos, pero al ser la continuación de una articulación que vos hacés, extraña y para mí fascinante, ¿no? Cuando aparece Súcubo, tu primera novela de esta trilogía, es una novela que articula el terror al estilo de posesiones demoníacas con el conurbano bonaerense situado en la época menemista, ¿cierto? Sí, igual eso la novela sucede eso tal cual, porque el día que asume Menem empezaría la tragedia colectiva de este barrio, con todas las características de un barrio humilde, del conurbano, de cualquier, en realidad, de cualquier periferia, de cualquier centro, ¿no? Más o menos las características que comparten siempre son bastante similares. Y bueno, la tragedia estética, si se quiere, el terror, se inicia el día que asume Carlos Menem. Y bueno, después lo que es el terror político, no, casi no cabe mucho andar en eso, porque todos saben lo que ocurrió durante el neoliberalismo argentino. Es más, se puede ver un poco lo que está pasando hoy como una especie de espejo para volver a esos días. Entonces, bueno, ahí empieza a suceder, pero sí es bien cotidiana la trama del relato, por lo menos en la primera entrega, en Súcubo, que está escrita en el formato de epístola. Sí. Como tal vez ya no, sí se usa un poco ese formato, pero es un pretexto también para poder hacer esta especie de envío entre estos personajes que se mandan cartas. Ciro, el personaje de Súcubo, está en cárcel, así que es un exorcista que está guardado y que va a hablar de esos días, de cómo se originó el mal en su barrio. Y bueno, en Incubo eso se profundiza un poquito más, y el mal es un poco más colectivo de lo que era el barrio, y llega como a expandirse más sobre el resto de la humanidad, si se quiere. Y además en Incubo, por lo que yo, bueno, la empecé a leer hace muy poquito, llevo poquito leído de la novela, pero estuve viendo algunas notas que hiciste, y un poco por lo que voy viendo, Incubo tiene como una estética más poética, ¿puede ser? Sí, yo, Incubo cortó un poco, tal vez, algunos lectores que buscan historias tal vez más llevaderas o más narrativas, con una trama más... No quiero usar un adjetivo que parezca en detrimento de esos libros, pero es más llevadera Súcubo, se deja llevar más por la historia. Incubo es más personal. De hecho, así fue la recepción. Traté de trabajar un poquito más en la línea estética, profundizar en el barroco de esos personajes, más que nada de ese personaje, que es una voz femenina. Me costó mucho también. Entonces traté de ir en esa línea. Es un libro más personal, si bien no traiciona la historia, porque se puede encontrar una consecución de actos en esa historia, pero a mí me importó menos el lector, ¿no? Tal vez eso sí es un poco traicionero, pero bueno, de hecho Incubo tuvo mucha menos repercusión que Súcubo, porque es una novela más larga, porque es más densa, porque es más morosa, y bueno, nada, son cosas que suceden, ¿no? Y te diste más el gusto de profundizar en estas cosas, ¿no? Sí, tuve más tiempo, algunas ideas un poco más claras. Y nada, uno eso también lo hace por placer, y si no encuentra cierto riesgo en eso que está haciendo, y uno no hace, no, tampoco digo, ¿no? Pero trata de hacer lo que le gusta. Así y es. Correr riesgos. Si uno va a escribir para no correr riesgos, bueno, no tendría mucho sentido. No tendría mucho sentido. Tal cual. Yo leía, ¿no?, entre las notas que te hicieron cuando salió Súcubo y algunas después, viste, el entrevistador siempre tiende a poner la cuestión en el género y qué hay sobre el terror argentino, qué actores previos se pueden nombrar. Pero a mí me da la sensación, y te pregunto a vos, que exceden mucho la cuestión del género. Digamos, es cierto, el género es terror, el terror en Argentina no es uno de los géneros más trabajados, pero más allá... la novela, y como en algún momento lo hablamos, ahora hablo de Súcubo y seguramente en Incubo debe haber algo de esto, hay una articulación entre lo femenino, el sexo y el mal, o entre la femineidad y la locura, que excede la cuestión del género, me parece a mí. Sí. ¿Cómo lo trabajás en Incubo? ¿O qué pensás de esto? No, es cierto, tal vez eso me pasó con Súcubo, que todo le sucedía al cuerpo de la mujer, en cierto sentido. Y en Incubo yo traté de ir hacia, de tomar otro camino, tomar otras decisiones, pero en realidad también porque la trama de la novela me lo estaba pidiendo. La primera es Súcubo, que en teoría el Súcubo es un demonio que toma cuerpo femenino para quitarle la energía vital al hombre. Ajá. Y en Íncubo sucede a la inversa. Lo que pasa es que en Íncubo lo que sucede es que se profundiza toda la línea de trabajo con el límite corporal, con la búsqueda, con lo que puede un cuerpo. Ajá. ¿No? Eso me interesaba en Íncubo. Y realmente después perdí ese horizonte que en algún momento había aparecido, que era ver qué pasaba con la cuestión de lo femenino y lo masculino. Ajá. Y realmente después, o sea, me olvidé de que eso en algún momento había sido una pregunta o un interrogante. Ajá. Cuando terminé de escribir Súcubo, y en algunas evoluciones, creo que con vos lo habíamos charlado alguna vez, y yo no me había dado cuenta que eso sucedía así, intuía que algo había, pero bueno, cuando vos me hiciste ese hincapié, y igual también a mí es una, la mujer como género, es algo que siempre me interesa mucho, pero por cuestiones mías, personales, la voz de la mujer siempre me interesa mucho. Entonces, me parece que en eso había una búsqueda. No sé si logré hacer algo. Si logré hacer algo, digo, consumado, o no soy consciente de eso. Pero sí hay una búsqueda. Por eso te digo, no tengo ninguna conclusión con respecto a eso. Sí, está bueno. Es lo que pasa cuando a uno lo leen otros, digamos. Leen otras cosas también. Tan básico como eso. Y qué... ¿qué hay de vos? ¿Qué hay de ficción? ¿Qué hay de trabajo intelectual? ¿Y qué hay del Nicolás persona en estas novelas? Y en Súcubo hay mucho de biografía personal en cuanto a... Yo tengo un mambo con el ritual del exorcismo desde chico siempre, entonces ahí hay mucha cosa... Sí, ahí quemo todas mis naves personales. Lo que quiero decir es, ahí metí todo lo que yo había visto, todo lo que había investigado durante muchos años, todo lo que había escuchado. Porque sí, como cualquier pasión que uno tiene con algún tema, lo satura y trata de pensarlo y vivirlo por todos los medios. Y bueno, a mí me tocó ese, que no es tal vez tan agradable. Hoy no lo elijo ya. Es un tema... que a mí ya no me seduce por un montón de motivos. Entonces, hay mucho de mi biografía personal. Él, obviamente, puesta en tamiz, ¿no? Sí. En perspectiva, digamos. Seguro. Menos en Íncubo. Íncubo es ya parte de la trama y es lo que fue tirando la trama y el argumento de la novela. Claro, es otro trabajo. ¿Vos presenciaste exorcismos? Sí, yo presencié exorcismos. Claro. ¿Y de eso te nutriste o parte de ese mambo personal, como vos decís, es lo que después también se desarrolla? Lo que pasó es que cuando yo estaba bastante hollywoodizado, como casi todas las personas que cuando escuchan hablar del exorcismo, y cuando uno presencia lo que se llama un exorcismo, en donde sea, son bastante distintos de lo que uno está acostumbrado a ver, porque lo que pasa es que la construcción del imaginario del exorcismo te lo da Hollywood. Y de la presencia de lo maligno y todo este tema te lo da Hollywood, no te lo da la experiencia real. Y cuando uno va a la experiencia real es realmente es muy distinta, hay una distorsión muy grande. Entonces ahí era realmente me nutrí más de algunas cosas que me proveía el cine, porque ni siquiera la literatura, el trabajo literario en cuanto a literatura argentina, no hay nada escrito sobre estos temas. Sí, tal vez otras cosas, y hoy tal vez se están animando un poco más, pero fui más al cine para apoyarme en esto. Y la experiencia siempre estaba ahí en cuanto a ponerle el corazón a lo que uno escribe, está más cercano, y en algún momento uno tuvo una sensación... es mucho más simple poder narrarla, ¿no? Claro. Nicolás, no sé. ¿Era lo que esperabas el exorcismo viéndolo en vivo y en directo? No, la verdad que no. ¿Qué te decepcionó? Que... No, en realidad uno va... Yo iba más cagado que otra cosa. Estaba más pensando, ahora qué onda, qué flash esto. Yo voy a tener que hacer esto. Y la verdad que no tenía nada que ver. Y es más, después con el tiempo... qué sé yo, los pastores evangelistas, los curas todo el tiempo exorcizan, ¿no? Todo el tiempo están haciendo este tipo de rituales. A veces lo hacen con toda la gente presente, otras veces cuando los casos son... Bueno, hoy en día la política de la iglesia es totalmente de apertura, así que imagínate que si pueden hacer un exorcismo en el medio de una procesión, lo van a hacer, así que... pero porque le conviene políticamente, ¿no? Entonces, claro, porque si pensamos en Benedicto, el anterior papa daba la misa en latín, como para que uno se una vez, y el auditorio que puede tener de una misa en latín es prácticamente nulo. Exacto. Entonces, eso también se corresponde a políticas, y tiene que ver ya más con un valor institucional, de manejo de masas, que excede. Pero lo que sí, las veces que me tocó ver, que no son muchas tampoco, actuaba más el factor sugestivo y el factor... Y después eso, ¿no? Perdón que me corto a mí mismo así, pero el 95% de los casos son desórdenes mentales, claro. Exactamente. Claro. Y el otro 5 tiene un asidero y en realidad tiene que pasar un montón de pruebas para que se contemple un exorcismo. Entonces, claro, ya está tomado con los pelos, digamos. Tal cual. Nico, esta trilogía va a terminar con una tercera novela que se va a llamar El Señor de las Moscas, ¿verdad? Sí. ¿Con eso ya estás trabajando? ¿Todavía no? ¿Querés comentar algo? Sí, está cerrada, no está escrita. La verdad que no estoy teniendo tiempo para ponerme a cerrar del todo. Aparte, supongo que no va a ser este año, no va a salir este año. También es un año bastante difícil para la publicación independiente. Así que es donde... decido publicar todo mi material, entonces con tiempo, hay tiempo. Bien. También, bueno, los procesos son re largos, ¿viste? O sea, y es cansador y uno le saca mucho tiempo de vida a todo lo demás que lo rodea, entonces... Es trabajoso. No hay apuro. Tal cual. Nico, estás en un grupo, creaste un grupo de nueva crítica que se llama Las Lecturas. Sí, se llama Las Lecturas. ¿Qué es eso? Ahora, bueno, contanos. Es un grupo que se forma más que nada al calor del academicismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Son todos ex alumnos, básicamente, del que ahora estoy un poco distanciado del grupo por cuestiones personales, pero ahora supongo que la semana que viene va a estar otra vez en línea la página web. www.laslecturas.com.ar. Ahí vamos a empezar a subir algo de crítica, entrevistas. Y bueno, y también hay un programa de radio, por Radio Gráfica, que va los jueves de 1 de la mañana a 2 de la mañana. Complicado el horario. Para los que nos levantamos a las 6:30 estaría siendo un poco complicado. Sí, sí, para los que lo hacemos también es terrible, pero es bien de whisky, claro, y de lo que se puede hablar de literatura, así que... Está buenísimo. En fin. ¿Querés decir el dial o cómo, por dónde escucharlo? La 89.3, la Radio Gráfica Cooperativa. Bien. Así que nada, pero tranquilo. Y sí, es un grupo que en algún momento tuvo más incidencia, pero ahora estamos cada uno de los que los componen en distintos proyectos. Con sus cosas. Yo creo que esta mezcla de academicismo y lenguaje barrial que se lee en las cosas que vos escribís, se palpa también, ¿no? Tenés esa gestualidad conurbana, por lo menos estoy hablando de Súcubo y de algunos otros cuentos tuyos que leí, ya no tanto en Íncubo, articulado a una formación sólida de las letras, eso se trasluce, me resulta muy interesante. Viste que no siempre se articulan bien esas dos cosas. Y en medio que se rechazan a veces, ¿no? Exacto, lamentablemente como tienen una repulsión. Sí, hay mucha boludez acá se le llama Puan, ¿no? Como con el nosocomio de Puan hay como mucho resquemor, y si vos saliste de Puan, ¿por qué saliste de Puan? Y si vos nunca estudiaste, ¿por qué no estudiaste? O mucha taradez, pero eso me parece una cuestión más de la cerrazón intelectual y mental de la persona, ¿no? Tal cual. Quiero preguntarte un poco sobre la poesía. Yo tengo acá tus dos libros de poesía, uno más lindo que el otro. Son diferentes. El Camino de la Siesta me parece que explora otro lenguaje, sin ser yo especialista en el tema. ¿Cómo es este tema de... ¿Cómo es tu relación con la poesía, no? Vos tenés mucha producción narrativa. En Íncubo vos hablas de que también te nutrís de el poeta Miguel Ángel Bustos. Sí, sí. Y aparte tenés tu propia creación poética. ¿Vos cómo interviene una en otra? ¿Lo considerás idiomas separados? ¿Ves la intervención de una sobre la otra? ¿Cómo es eso? Yo siempre me parece que igual la poesía es la primer forma de las cosas para mí, ¿no? Una imagen poética es lo creo que desde lo que emana vida es una imagen poética. Después después viene la palabra y ahí hay un montón de distancia ya con ese sentimiento primero, que sería poesía en estado puro para mí. Entonces me parece que lo que sí logré en Íncubo es mezclar las dos voces. Es poder trabajar poéticamente el material narrativo. Me costó mucho. Y no hay tanta distancia. Estoy logrando hoy en día, con mucho trabajo, que no haya distancia la una de la otra. Yo preferiría escribir poesía, realmente, que es lo que estoy haciendo, de hecho, hoy en día. Siempre escribí poesía, digo, desde chico, tal vez es la forma que primero me enseñaron, ¿no? Y en eso empecé a torturar a la gente con eso. Pero me parece que yo siento que tiene mundos, nervios, hay nodos que se tocan todo el tiempo, no hay una separación real. Cuando estoy, es más, de hecho lo que me está pasando ahora es, si todo va bien, este año van a salir publicados, va a salir publicada la novela El Camino de las Siestas. Y para mí son dos mundos que se complementan y todo el tiempo están habitando y explicando un poco de su universo personal. Ajá. Y mostrándolo más que explicando, también, creo que dice mal. Entonces, siempre para mí tienen un trabajo en conjunto. El libro de poesía que va a salir este año, que es Oficio de Medium, también tiene mucho que ver. Y bueno, en toda esa búsqueda, Miguel Ángel Bustos para mí es un amigo. Ya es un amigo personal, íntimo. Entonces, creo que es parte de la misma búsqueda. Y uno responde más o menos siempre la misma pregunta a lo largo de todo lo que los textos te van ensayando. Esa es una buena palabra, ensayar. Uno va ensayando ciertas respuestas, a veces con un formato, otras veces con otro. Bien. Nico, comento para los oyentes marplatenses, y hago un chivo involuntario, que tus novelas Súcubo e Íncubo se consiguen en Librería Galerna, y que tu libro de poesía El Camino de la Siesta está también por La Bola Editora, que es una editora marplatense, así que también está en varias de nuestras librerías. ¿Ya sabes por qué editoriales va a salir tu novela El Camino de la Siesta y tu otro libro de poesía El Oficio de Medium? Mira, los dos, lo que puedo decir es que el de poesía, y no porque sea una cosa que, mirá, el libro va a salir por acá, por allá, el de poesía va a salir en Córdoba, lo van a publicar en Córdoba. Ajá. Y el de la novela lo estoy cerrando ahora. ¿Estás viendo? Tengo alguna posibilidad, y bueno, supongo que las posibilidades, porque capaz que alguien escucha y las posibilidades no tienen que ver en cuanto a lo económico, cuánto va, sino con otras cuestiones que tienen que ver de formato y de tiempo, más que nada, ¿no? Así que estamos charlando con algunos amigos. Bueno, espero que nos enteremos cuando eso esté cerrado, cuando la presentes. Sí, vamos a seguir leyendo. Así que tenés en puerta El Camino de la Siesta, El Oficio de Medium, y para cuando estén dadas las condiciones, El Señor de las Moscas. Sí, supongo que el año que viene. ¿Estás todo escribiendo? Va bien y bueno, no nos terminan de saquear los bolsillos, supongo que sí. Así es, vamos a ver cómo sigue el tema de bolsillos. El tema de bolsillos es importante. Sí, sí. Todo bien con la literatura, pero necesitamos también el tema bolsillo. Es que lo más gracioso es que siempre anduvimos con poco. Así es. Y ahora es funcionar con nada, pero se va a lograr. Se va a lograr. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, Nico. Recomendamos fervientemente la lectura de tus textos a los que nos estén escuchando. Y bueno, ya nos volveremos a cruzar en alguna cuestión literaria. Sí, con mucho gusto. Y nada, gracias a ustedes también, que es la parte más importante la hacen ustedes, que es con la difusión y mantener estos espacios, y más que nada, más valorable que hoy en día, ¿no? Con lo complicado que es circular. Así que, nada, mucha fuerza y sigan metiéndole adelante. Muchísimas gracias y mucha suerte. No, chao, Nico. Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con nuestro autor. A mí me gustaría hacer lectura de un poema breve, muy breve de él. Por favor, adelante. Que es el Nos intriga ahora, a ver. Sí, los dos libros de poesía son bastante diferentes. Uh-huh. Virgencita de los Muertos, que es el que salió en 2012 por Libros de la Talita Dorada. Es una conjunción entre la infancia de él y Candela. ¿Se acuerdan la chica del caso Candela, sí, de estos primeros femicidios mediáticos? Bueno, esta chica era vecina y amiga de él, entonces está dedicado a ella. Pero el primer poema, lo sitúa más bien en lo que es su infancia. Se me hace necesario recordar las tardes que llovía y hermano, apoyábamos la pera en el piso y así, acostados sobre las bolitas, en nuestro humilde patio techado, mirábamos la lluvia, cada uno en lo suyo, pero juntos, y el perro nos caminaba en la espalda. Y madre en la cocina, y padre en su trabajo, y la lluvia, tan nuestra, de la tierra húmeda que todavía hoy se me pega en la nariz si la busco. Nosotros dos tan juntos, un solo cuerpo de fuerza para toda esa lluvia. Cada uno en su cosa, presos de todo lo que vendría, hermano, tanta lluvia, que ninguno quería ir al galpón a cerrar la ventana, que se mojaban las herramientas de padre y ninguno lo decía, para sí lo pensaba, como esferas se dibujaban las gotas que rompían la tierra y toda esa lluvia ahí, después la vida. Ese dolor. Qué lindo. Bueno, el poemario va tomando un cariz cada vez más crudo. Cuando se va acercando a la cuestión del asesinato de Candela, se va poniendo más heavy. Es muy interesante. Muy descriptivo, muy lindo. Sí, esa poesía es más narrativa, la que yo leí recién. Uh-huh. El último es más elaborado y tiene otras imágenes y otro uso del lenguaje un poco más elaborado. Bueno, yo creo que vamos cerrando la columna de hoy. Un pequeño anuncio quiero hacer, que en algunos programas vamos a hablar con los responsables de este espectáculo. El sábado que viene a las 11 de la mañana es el último espectáculo por estos meses de una función que se llama Dudú y que es de teatro y música y poesía para bebés y niños. Uh-huh. Y lo destaco porque es algo original, es un grupo que se ganó la Estrella de Mar este verano, porque se sale de toda la convención en general de lo infantil comercial, tiene un abordaje respetando la subjetividad del niño pequeño, del bebé, sin subestimarlo, y le acerca a los chiquitines, creo que es de 8 meses a 2 años, algo así. Uh-huh. Estuve el sábado pasado. Uh-huh. Y les acerca, decía, la poesía y la música de un modo muy adecuado y sin subestimarlo. Estuvimos hablando con Andrea Chulac, la que hizo las canciones, sobre cómo era el tema de las metáforas, si había que hablar o no de metáfora, en metáfora, con un lenguaje tan infantil. La verdad que es una preciosura. Están en Teatro Cuatro Elementos y van a estar este sábado a las 11 de la mañana. Supongo que cercano a vacaciones de invierno lo reincorporarán o harán alguna cosa nueva, pero bueno, lo quería recomendar porque es original y me pareció de muy buena calidad y es nuestro. Muy bien, ya está hecha la recomendación.